Y nos vamos ahora a Olavarría porque allí dos personas perdieron la vida en el recital del Indio Solari. Siempre mucha gente, siempre un mar de gente en los recitales del Indio Solari. El último había sido en Tandil hace exactamente un año. Ahora fue en Olavarría, donde hace unos 20 años el Indio Solari y sus compañeros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habían sido prohibidos. Pero para conocer más sobre lo que pasó este fin de semana en Olavarría, estamos en contacto telefónico con Sebastián Lindner. Él integra la Radio FM Universidad. Hola Sebastián, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal Pepe? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Sebastián, sabemos que estuviste en el recital como un periodista y seguramente también como un asistente más. ¿Qué podemos decir para la audiencia de todo el país sobre lo que pasó ayer en medio de todo lo que se está diciendo, ¿no? Bueno, se pueden decir un montón de cosas. Yo, por mi parte, era la primera vez que iba a un recital del Indio Solari. Sí sabía cómo venía la mano por muchos conocidos que han ido a muchos recitales y digamos que los primeros días no me encontré con nada muy diferente de lo que se ha hecho en Tandil, de lo que ha sucedido en la ciudad vecina de Tandil. Mucha gente que circulaba por las calles de la ciudad, muchos vecinos que intentaban aprovechar el momento para hacer una diferencia económica, un pequeño negocio, con venta de bebidas, de comida, de lo que sea, y nada fuera de lo normal, hasta que llegó el día sábado. Cuando llegó el día sábado, la situación empezó a cambiar porque la gente que empezó a llegar, nos empezamos a dar cuenta que en realidad estaba llegando un número de gente muchísimo más grande de lo que se esperaba, o al menos de lo que los mismos productores habían anunciado en conferencia de prensa. En la conferencia de prensa que se dio en Olavarría, que dio el intendente junto con los productores para llevar tranquilidad a la gente, ellos mismos dijeron que hablar de 300.000 personas era una locura, que no iba a haber más de 150.000 personas en Olavarría, que era un número similar al que había ido a Tandil. Y la realidad es que el número evidentemente fue de 300.000 personas, y yo diría, me arriesgo a decir que me parece que fue bastante superior a 300.000. Fue muchísima gente y por ende la cosa se complicó y terminó en el resultado que todos conocemos. Sebastián, y para vos, ¿cuáles son las responsabilidades en esto? Porque los que hemos ido alguna vez a un recital de este tipo, tal vez no de estas magnitudes, sabemos que los pogos adelante son duros. Falta el aire, es complicado, uno termina saliendo por un costado, por adelante, en las vallas cerca del escenario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fueron las avalanchas de la gente que quería entrar? Yo te cuento, si querés. Yo ingresé sobre el comienzo del recital, cuando ya estaba sonando el primer tema, y me tocó quedar en el fondo de todo, atrás de todo, donde venía toda la gente que estaba pasando sin entrada. Realmente no hubo una avalancha, no fue que la gente que venía empujaba a los que estaban adelante. En el medio había muchísima gente, eso es una realidad, pero no hubo ninguna avalancha, al menos que yo haya visto. No me quedé al recital hasta el final porque imaginé que podía suceder algo así, especialmente a la salida del show, porque era mucha la cantidad de gente, así que no te puedo contar en primera persona lo que pasó a la salida. Sí te podría decir que en el momento en que el Indio suspende el show, no había gente de atrás empujando hacia adelante, y atrás estaba bastante cómodo. Fue un tema de un pogo, como vos bien decís, que suele suceder en los recitales del Indio y en otros recitales también, porque se desarrolló en el tránsito, pero que fue tal vez un poco más descontrolado. Puede ser por el número de gente, puede ser también porque la gente estaba realmente, digo, la gente, había mucha gente que estaba realmente muy alcoholizada. Producto de que se vendió alcohol durante todo el día previo, durante todo el día viernes y durante todo el día sábado, era impresionante la cantidad de alcohol que circulaba por la barriga en todas las calles cercanas al predio y no cercanas también. Para vos, como asistente, evaluando lo que vos viste, lo que viviste, ¿cuáles son las responsabilidades de todo esto? Bueno, para mí las responsabilidades son varias. Primero, la primera responsabilidad es de la producción, del estudio Indio Solari y de la producción del show, que debió prever que iba a venir una cantidad de gente sin entrar. Es más, Hay algunas versiones de que la producción sí sabía que iba a venir esta cantidad de gente, y hay versiones de que las entradas vendidas rondaron los 300.000. Si esto es cierto, si esta versión es cierta, de que la cantidad de entradas que se vendieron fueron 300.000, evidentemente la producción, a sabiendas de que iba a haber mucha más gente de la que se permitía dentro del predio, vendió entradas de forma ilimitada. De hecho, una de las frases que circulaba antes del show y que se hicieron eco muchos medios de Buenos Aires y de acá, era que la venta de entradas era ilimitada, que vos podías venir cuando querías, que entradas siempre iba a haber. Eso también puede haber colaborado en que la gente diga, bueno, vamos, y empezó a venir gente de todos lados. Entonces, para mí, la primera responsabilidad es por parte de la producción, y la segunda responsabilidad tal vez tenga que ver con el municipio, con el gobierno de la ciudad, que también debería haber previsto que eso se podía ir de las manos, especialmente más sobre el final del show. Hay muchas versiones de mucha gente que salió del show y que no vio policía. Nosotros cuando salimos vimos policías, pero concentrados en la salida misma del predio, no tanto en el resto de la ciudad. Hubo mucha gente que se perdió, que no sabía para dónde ir, y tal vez por eso pasó lo que pasó, el tema de la caída de las líneas de celulares. Esas son todas cosas que se tendrían que haber previsto y que no se previeron, y tal vez esa responsabilidad pasa por el municipio. Después hay una tercera y una cuarta responsabilidad. La tercera responsabilidad es el propio público del Indio Solari. Yo vi madres con niños muy pequeños, vi mujeres embarazadas, con embarazos muy avanzados, vi gente muy mayor, o sea, vi un público muy heterogéneo, que para un show de estas características, con tanta cantidad de gente, significa un peligro. O sea, ir con un niño de 3 años, 4, 5, o con bebés incluso en carritos, a un show de este tipo, es un riesgo que no es recomendable correr. Sin embargo, la gente iba. El tema del alcohol, el consumo exagerado de alcohol durante tantos días también, no es necesario entrar tan alcoholizado a un show, y entrar tan alcoholizado a un show también significa un riesgo para vos y para el que tenés al lado. Y por último, la responsabilidad de los propios olavarrienses, que ante este evento muchos olavarrienses vieron la oportunidad de hacer un negocio y fueron los que colaboraron precisamente para que este público entró tan alcoholizado al show. De hecho, el Indio dice que una de las causas era que la gente estaba muy borracha. Los vecinos de la barriga fueron los que colaboraron para que este público tenga un puestito de cerveza cada 10 metros aproximadamente en toda la zona que rodeaba el predio. Sebastián, ¿cómo está la ciudad ahora? ¿Cómo está el clima de la gente de Olavarría? No, ahora está todo muy tranquilo. A excepción de lo que sucedió ayer domingo por la tarde en mediaciones de la terminal, no es muy distinto de lo que pasó en Tandil, con la diferencia de que acá se prendieron fuego cosas, se rompieron vidrios de kioscos, se robaron cosas. Con la salvedad de eso que sucedió en la terminal, en el resto de la ciudad la cosa está realmente muy, muy, muy tranquila. Ya se fue gente que vino, que para Olavarría fue un shock importante, porque recordemos que estamos en una ciudad que tiene en total, contando las localidades de las sierras y demás, aproximadamente 120.000 habitantes. Y si estamos hablando de que vinieron alrededor de 400.000, y tal vez más, es imposible calcular el número final. Es un shock importante para toda la ciudad. Pero ya está todo muy muy tranquilo, ya se nota que los celulares, de hecho estamos hablando, en el día del sábado y ayer era imposible entablar una comunicación por celular. Está todo, por suerte, mucho más tranquilo. Sebastián, la última. ¿Ha salido a hablar el intendente sobre este contrato que se hizo público, que él firmó, donde se asume como fiador, es decir, garantizando muchas de las cosas que se necesitaban para que todo estuviera bien en el recital? El intendente salió a dar una conferencia de prensa y, bueno, deslindó responsabilidades de lo que toca al municipio principalmente en cuanto a las muertes de estas dos personas, ¿no? Habló del trabajo que se realizó afuera, habló del trabajo que se realizó en el hospital. No estoy muy al tanto de lo del contrato, no llegué a verlo. Sí te puedo decir que me parece que el trabajo del municipio ha sido en el después del recital, y saltando este inconveniente que hubo en la terminal con toda esta gente que no se podía volver, que también obviamente es responsabilidad de la propia gente venir a, si vos vas a un show, tenés que saber cómo te vas a volver. Si no sabés cómo te vas a volver, estás en problemas, te vamos a ayudar, pero tenés que tener un poco de paciencia. Por parte de la municipalidad creo que hicieron después un trabajo bastante correcto en cuanto a lo que es la limpieza y demás. Toda la parte contractual no la alcancé a ver. Sé que la fiscalía está ahora investigando y lo van a citar al intendente de Olavarría junto a un par de funcionarios más, que fueron los que estuvieron más al frente del show, de la parte que le toca al municipio. El indio ya declaró y ahora el expediente tiene secreto de sumario, así que mucho no se puede saber qué es lo que dijeron o lo que van a decir hasta que se avance. Sebastián, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. De nada, Pepe, un abrazo. Un abrazo grande. Hablamos con Sebastián Lindner, él es el coordinador de la Radio Universidad, de ahí de Olavarría, en diálogo con Farco.